Y ese es el Changoleón Podcast número 330. Hoy, sábado 30 de junio del año 2018. Y aficionados, que vive la intensidad del fútbol. Aquí tenemos a Chuy Hyuga. Chuy Hyuga, entrenado, más bien torturado por un entrenador borracho que le hacía que pegara a las olas del mar patear de Okinawa descalzos, a patadones, olas, patear cocos. Cuéntame, Shui Hyuga, tu terrible infancia allá en Okinawa con el entrenador borracho que tenías tú. El odio me hizo quien ahora soy, un gran jugador que juega gracias al odio. Aquí tenemos también a Sergio Atom, o Aton, o como se llame. Buenas noches. Subasa, Sergio Subasa. Ok. Que Sergio salvó su vida con un balón cuando era niño. Cuéntanos, Sergio. Pues, ¿que te bañabas con las pelotas? Les pochaba las pelotas a los niños. Maleante. Y sí, malora, como le decía. Sí. Tenemos a la esposa de Sergio Tsubasa, Leslie y Patty. Patty Leslie, no sé. Ah, hola. Da la porra al Newpi, por favor. No me la sé. Ni yo veía tampoco los supercabrones. No, sorry. Me caían gordos porque era de fútbol. Pues es el Shida. Sorry por romperte tu ilusión. Pero síguele, síguele. Pero bueno, aquí tenemos el poder especial de Shui Hyuga: es que puede romper el flujo de cada ataque de defensa de la ofensiva contando anécdotas. Ah, sí. Le saca la vuelta. No, lo peor es de que, mira, puedo patear el balón. Y no importa que los otros dos jugadores que están enfrente me hagan el tapón con los dos pies al mismo tiempo sin que ellos se quiebren el pie, Meto el balón junto al portero, imagínate. Si rompes la mano del portero, le rompes el guante y la pelota sigue dando vueltas. Pero ¿sabes qué está más chido? Cuando ves eso en la vida real, está más chido. Pues ahí estás tú. No, a mí me enseñaron cómo pegarle recio al balón. Ya es de cuestión de que le practiques. Hay otros que tienen la virtud de que le pueden pegar muy recio al balón. Yo tengo un ex cuñado de mi papá, él jugó de chavo en las fuerzas básicas de la UNAM y estaba ya grande y pasado de peso, pero me explicaba cómo pegarle al balón. Era muy buen profe. El chiste es de que me ponía a ver cómo le pegaba y no manches, o sea, el balón salía disparado a madre. El problema es de que mi tío ya no podía apoyar el pie, ya le dolían los pies, tenía un pie un poquito más corto que el otro. Oh, y el peso también. Y el peso no le ayudaba, pero él me explicaba así, no, mira, pues pégale, me dices, ve cómo le pegan en el fútbol americano, cuando le pegas la patada así que está el balón en la basecita para, ajá, pégale así pero raso al balón y a ver qué tan necio le puedes pegar. Hay gente que se le da, hay gente que le puede pegar de otra manera, pero hazlo tú. Ya empezaba a platicarlo. Así ¡gol! Empecé. Increíble la demostración de Shui Hyuga. ¿Cómo? Sí, no, tío. Burló la defensa con sí, la sí, no, no, pero hay otros que, por ejemplo, cuando vas a tirar un tiro libre, está más gacho, Miguel. Porque hay gente, ya es que tienes una. El partido, no, pues ya le seguiste, vamos a darle, ¿no? Tienes la barrera enfrente y hay unos que por desgraciados para que se abra la barrera le pegas directo, le pegas un pelotazo al que está ahí enfrente a la cara de sin piedad, así como que, ay. Sí, sí me tocó ver eso. Entonces ya para la siguiente que le vuelves a pegar así como que ya se abren un poquito ahí, nomás puedes colocar el balón. Pero hay unos que sí son, hay unos que sí la a ver, pero pasan. Bueno, a lo mejor requiere de cierta habilidad para hacer lo que te va a preguntar. Pero si estás de frente y te tiran un pelotazo y ves que viene la pelota, no tienes tiempo como para darle un frentazo hacia la pelota, en lugar de que te peguen la mera cara. Cuando vas a un tiro libre así, te pones el pie, la mano derecha va sobre el corazón. Ajá. En caso de un para pelotazo. Evitar el golpe, sí, porque sí. Y la izquierda va en los huevos. Y la izquierda va abajo, ah, sí. Okay, los bajos. Ya que te peguen la cara, ya que te peguen la cara o que vaya directo a tu cabeza el balón, eso ya es otra cosa, ya sí. Y nomás lo desvías. Pero lo malo es cuando hace frío, que juegas al aire libre. Una vez me pegaron en la pierna, me volteé. Hay muchos que dicen, no te voltees. ¿Por qué? Ah, pues duele más feo cuando te pegan atrás, o sea, en la espalda, ¿en la espalda? El balón, o en la pierna, o en el muslo. Y pues sí, así como que te queda así como rojito del balonazo. Y dices, sí, ay, te sobas y ya. Ay, ay, ay, ay. Ahí quedas cojeando del dolor. Cuando éramos niños teníamos un portero que jugábamos en la colonia, ¿no? Que era maloso. Entonces llegaba el balón a él y inmediatamente antes de que los atacantes se pudieran retirar, agarraba el balón, lo levantaba y despejaban la cara o en la espalda a alguien. ¡Qué gacho! De los contrarios. ¡Pum! Así, pero con tantas fuerzas. ¿Por qué me pegaste? Yo despejé y tú estabas enfrente del balón, pues así de maloso nomás para que no se le acercaran. Sí, no. De bullying, ¿no? Sí, no, bullying futbolero. No, deja tú cuando había charquitos de que, ahí te va la bola, Sarchi, y que te la tiran así de a propósito en la playera limpia, así que, no manches. Así que, y qué más, sino mamá cuando llega. A mí me la hacía mucho de emoción. Fíjate qué sí. Magistral demostración hizo Shui. Ya con esto se acabó el tiempo de compensación. Nos aplicó la técnica y VAR por varios minutos. Tiempo ya llevamos 6 minutos de eso. Revisiones de VAR. Tiempos extra. Ya sacó el partido y él sigue platicando. Y sigue platicando. La ofensiva no pudo contraatacar porque estaban tan metidos en la historia. Shui Hyuga, eres el mejor. Es grande, Shui. Eres grande. Bueno, comenzamos. Sí, pues estamos en el Changuleón Podcast, un podcast de cómics. Y de fútbol a veces. Somos un podcast. Somos un podcast de todo. ¿Vamos a California? ¿Cómo? Un podcast. Y vamos a California o Colorado. Ah. Sí, podcast. Podcast. Parece que pega más. Un podcast. Podcast. Ya para somos marihuana. Legales allá, sí. Como para marihuana. Sí. Pues sí. ¿Marihuana? ¿Eh? ¿Marihuana? ¿Qué? Ese capítulo está genial de la Rosa de Guadalupe. Siempre me acuerdo de él, me da risa. ¿Quién no? Súper ridículo. De la niña que era adicta a la marihuana, sí, porque la mamá fue marihuana embarazada. Sí. Y la niña comía planta de marihuana así como, ¿qué? Te hubiera pasado que se hubiera puesto así una de eucalipto, una de calito así en la boquita. Pero no marihuana. No, y se ponía nerviosa. Marihuana. ¿Te acuerdas? Oye, que... ¿pero qué onda con el doctor que saca un churro de su escritorio y como si nada, así como que la niña, siendo la cosa más normal? Démelo. Marihuana. Y luego, sí, estaba de camino, estuvo genial. Nomás he visto el de Mi Común o... Namico. Namico Común, pero es... bueno. La de Nirvana y Kurt Cobain. Ah, está. Bueno. Nunca lo he visto, ese más lo que me platicas. Sí, es un niño que se llama Kurt Cobain y la hermana se llama Nirvana. Y luego, ay, pero ¿por qué nos llamamos así, hermana? Llega la mamá. La mamá Exposición se llama. Es que tu papá era muy fan de esa música alternativa de los 90 de Seattle, Washington, Estados Unidos, que se llamaba Nirvana. Y pues, te digo toda la historia de qué, por qué, en una oración muy rebuscada a la pobre actriz. Pobrecita, qué vergüenza. ¿Dónde estabas tú cuando te enteraste que Kurt Cobain había muerto? Estaba viendo Primer Impacto. Ajá. Yo estaba viendo 24 horas con Jacobo Zabludovsky. ¿Lo anunció Jacobo en la noche? Sí. No, yo me enteré en la tarde. Sí, igual que Selena. Uy, Telemundo y Univisión se paralizaron ese día. Cancelaron todas las novelas. Eso a mí me lo contaron en la prepa. Me acuerdo que llega un profe y así, muy serio, ¿no? El de biología. No, ¿cómo puede ser que la maldad humana llegue a esos niveles? Yo, pues, ¿qué pasó, profe? No, es que acaban de asesinar a una cantante... De esas de comida... De comida de, rápida. Perdón, de la música Tex-Mex. Burger King. Que, órale, que Selena. Y yo, ¿mataron a Selena en serio, profe? Sí, no, le dispararon, muy feo, muchachos. No, llegó el profe y dijo, y luego entró el escritorio y le hace... Piri, piri. Bang, bang. Piri, piri, piri, piri. Yo dejé de escuchar a Howard Stern porque habló mal de Selena. Ah, sí, así, porque ¿qué dijo Selena? Hizo, bueno, estaban hablando de Selena y en el fondo pusieron un efecto de sonido de metralleta. Entonces, claro que la comunidad latina pues se enfureció en contra de Howard Stern. Y Howard Stern, en lugar de pedir disculpas, hizo un comunicado muy mamón. Y yo escuchaba a Howard Stern, me parecía que era un vato que tenía buenas ideas, pero dije, no, este vato no. Y no porque yo adorara a Selena ni nada, sino simplemente me pareció que... Ofensivo. Por ser mamón, más ser mamón por ser mamón. Pues sí. Y lo dejé de escuchar al vato totalmente. De hecho, lo pasaban en aquellos tiempos, lo pasaban en el radio, en una estación del Paso, que era, creo que era la 95... 95 95.5. Ya no. No. Estaba el Boss Adams, ya tiene como 30 años. Era esa, ¿no? Ya bueno, una de esas. Y lo quitaron al cuate. ¿De plano lo quitaron, recuerdo. Sí. Y le pusieron a Piolín por la mañana en lugar de... pues se nos fue peor. Y al otro, como al Matute. Y Erasmo. ¿Cuántos Matutes hay? ¿Qué pasó con el Matute? Ya van como 5 Matutes. No, mira, hay 5 Matutes que se han muerto. Toda mi vida ha habido un Matute en la radio. Matute. Pero es la misma voz siempre. El Matute que se murió, el otro Matute que se fue, un Matute que no regresó a trabajar, otro Matute... ¿En serio? Hay como 5 Matutes. El último que supe de un Matute era uno que estaba después de Salo y Airo. En 99.5, Planeta. Es que estuvo en varias estaciones. Y luego, ¿no? Aparte de la KBNA, que era donde, no donde empezó, ¿no? Donde estaba así como de planta. Y la gente, y Matute, no, ya no vino a trabajar. Y ya no sé dónde quedó. Sí. No. El Matute que se murió en un infarto cardíaco, un paro cardíaco. Ah, no manches. Luego otro Matute que se le, no sé, como 5 Matutes, como una franquicia. No, a mí el que me caía muy gordo es uno que se llamaba el genio este Lucas. ¿Te acuerdas? Bueno, todavía existe el programa. Me veías los promocionales en la televisión, lo ponían también. Que no, que voy a contar anécdotas, diversión, consejos y mis, ¿cómo se dice? Y mis cuentos. Porque aparte tenían un tiempo así de música y luego tenían una sección que con la chica sexy, que era como un jotazo. Pero hablaba demasiado exagerado y gritando, o sea, se oía muy, muy fuerte. Como que le subían el volumen a propósito y después ponía una anécdota. Oh, sí, me acuerdo que había un chavo que yo lo encontré en la calle y le di $5. Le dije, aliviánate, y ya, después de 5 minutos, no, el chavo ya ahora es ingeniero y cada vez que me ve me agradece por esos $5 que le di. Y no, deja tú, todos los programas cuentan una diferente y los junta en un volumen para hacerlos sacados en un CD de audio y los vende. ¿Quién es? Después de eso, se ponen a platicar albures. Ajá. La siguiente sección del programa. Ya es como todo programa latino que tiene que tener variedad de todo. Y bromas telefónicas en la otra sección. Así, como debe de ser un programa latino, como el, ¿no? Como el Panda Show. No, el Panda está todavía está chido. O sea, bueno, está menos peor. Está menos peor. ¿O qué querías que oía las socias? Esas no que las te conozco. Contaba. Es un programa de sí. Chihuahua que son bromas por teléfono, pero son muy cargadas. Oh, o sea, que hasta te insultan a ti de que... ¿quién habla? Ah, pues habla Miguel Ángel. ¿Qué quieres, animal? ¿A quién le quieres hacer bromas, imbécil? No, pues que a mi amigo Chuy de que están cobrando por mi culpa y ya se ponen a hacer la broma y al último te... ¡Ah, es una broma, idiota! Estamos show de las socias, imbécil. Así como que no. Y a mi mamá le divierte su programa, le encanta. Es por la radio, ¿no? Sí, es en La Caliente de AM. La ahí. Caliente. Es una estación, es una estación de Chihuahua. Eso. Y de allá transmiten, pero en una de esas vas a ver que se van a tener una broncota con alguien. Porque sí, las bromas a veces sí son demasiado cargadas. Sí. Que hasta la policía están metiendo casi. No. Válgame Dios. Pero, te digo. Uy. Bueno, vamos a hablar de Comic Search. Hablemos de Comic Chuy, a ver qué me platicas. Fíjate que estaba ahí con mi amigo Alan, me prestó un moche de cómics, entre ellos me prestó uno llamado Nemesis. ¿Nemesis 3000? No, es Nemesis de... De Resident Evil, número 3. De Steve McNiven y Mark Millar. Es un cómic norteamericano. Sí, que trata Nemesis. De un tipo... ¿De qué compañía es? Es no me acuerdo con... O sea, de ahí te digo bien. Pero, salió con Icon Comics, esa. Con la empresa editorial Icon Comics. Okay. El chiste es de que trata de un tipo que es como una especie de criminal... Y se viste como un criminal, se pone así un traje todo blanco con capa y una máscara blanca, totalmente blanca. Pero el chiste es de que el tipo hace y planea los asesinatos con una hazaña y con una inteligencia que el tipo no falla. Pero el tipo nada se dedica a matar policías o agentes destacados de las corporaciones. Así que no, que este señor hizo un detective que hizo una redada y descubrió una red de tráfico de personas muy importante y cayó mucha gente de arriba y entonces el vato va y se lo jode, o sea, le hasta le halla los trapitos más sucios que pueda tener y último termina matándolo sin piedad alguna. El chiste es de que este tipo, empezando el cómic, lo primero que hace es secuestrar al presidente de los Estados Unidos y demostrar qué tan fácil era. Y dice, no, y voy, después me voy por el Pentágono. Y todo, no, mames. Y sí, pues vas que llega el Pentágono y empieza a envenenar a toda la gente. Y el protagonista, no, ves que no muere. Dice, ¿qué pasó? No, pues es que le dieron el antídoto en su cafecita de la mañana antes de llegar. Que es un policía muy, muy destacado también. Y quiere ver si puede con él o no. O sea, a eso él los pone a prueba. Igual empieza a sacar los tapitos sucios. No, pues no te hagas voy a poner unas bombas y no dices la verdad de tu vida familiar. Así como que tu hijo es gay y no lo quieres. No, sí lo quiero. No lo quieres. Y tu hija es así. Y luego tu esposa te engañó con ese vato porque siempre estabas metido en tu trabajo. Y que sí, no. Y el vato pues le empieza a sacar de quicio. De eso va el cómic, y es un desgraciado el Némesis, pues por eso su nombre. Es yo lo leí en un tomo recopilatorio. Son como 5 capítulos o 5 cómics, ahí está. Está muy digerible, de una sentada lo puedes leer completo, pero te sorprende de lo desgraciado que puede llegar a ser el Némesis. No antes mil. Este Némesis de Mark Millar, dijiste. Ajá. Y Steve McNiven. Hablando de Némesis, yo tenía un vecino aquí en Juárez que tenía una enamorada que le decían la Némesis. ¿La Némesis? Sí, la Némesis. Creo que me contó que era por la Némesis de Resident Evil 3. ¿Por el monstruo o por la muchacha de Némesis? No, por el monstruo. Pobrecita. Yo nunca la conocí, pero me decían que como estaba enamorada de él, que lo perseguía por toda la escuela. Ah, como el Némesis. Sí, ah, como el monstruo en Resident Evil. Ah, yo pensé que estaba igual de fea que el monstruo. No, yo no sé, nunca la conocí. Pero me contaba que... yo no estuve en la escuela con él porque él era menor que yo. Ajá. Entonces me contaba que decía, se viene el Némesis. Y como que tenías que escapar la escena. Y bueno, la tiendita, y luego está la Némesis ahí atrás en la fila. Le digo, bueno, acá está la Némesis ahí atrás. Qué horrible. La Némesis. Sí. A la gente, cómo es ocurrente. Los apodos de secundaria son los mejores. Sí. Son así como que directos e incisivos. Némesis. Ya veo cómo típico, funciona. Típico que siempre hay un chino. El chino. Ajá. El cholo. El cholo. ¿Quién más? El chirulais. El que llegó y se fue y nadie se dio cuenta. Sí. El tipo que se sentaba hasta morir atrás. Ajá. Que nadie le habló a nadie y se fue como en el mes. Ajá. Siempre hay uno en todos los salones. ¿Cuál era el apodo más raro de tu escuela? Chico Panochas. Hijo. ¿De qué escuela ibas, Rui? ¿Verdad? ¿Te ibas a estar en una de Sinaloa? Imagínate. Señor. Fierro pariente. Fierro pariente. ¿El mantequilla no estaba contigo? El mantequilla no. No, esa era una acción. El mantequilla. La mantequilla que te empujaba la cabeza hacia abajo, así como con una especie como de bachón, así, un mantequilla. Me contaron la historia, eso está genial. El niño que rompe la pantalla de la maquinita. Fíjate, tanto tiempo llevo pasando este podcast que ya hay anécdotas que... ya dan vuelta. Muy bien, no, sí. Son dignas de contarse nuevamente. Bueno, la cuento de nuevo. Allá en los 80, en un tiempo espectacular que se llamó los 80. Haber sido como 1984. Sí, pon la canción esa del Overboy de... Everybody's working for... En lo que cuentas. Everybody's working for the weekend. Había aquí todavía existe este centro comercial que se llama Centro Chamizal. En el segundo piso había unas maquinitas y estaban muy chidas porque muy constantemente cambiaban los videojuegos, ¿no? Había unas chispas, como le dicen allá en el sur. Había una máquina de un videojuego que se llama Mr. Do. Y a ver. Los 80s. Época de cambios. La pantalla del videojuego estaba protegida por un cristal. Entonces había un chavalillo ahí que pobrecito, pues era muy cargadito también él, ¿no? ¿Qué eras tú, Sergio? No era yo. Pero es el mantequillador. No. Y en esos entonces, cuando tú estabas jugando, los chavalos pues se llevaban, mientras tú estabas jugando, alguien te empujaba la cabeza así por atrás hacia adelante, ¿no? Te la empujaba y decían mantequilla. ¿Quién sabe por qué? Güey, pero era mantequilla en honor a la mantequilla Parquet. No, mantequilla. No, sí. Es una referencia del más oscura todavía. Vendían una mantequilla que se llamaba mantequilla parquet. Ok, y la mantequilla cuando decía, en los comerciales en inglés decía butter, butter. Se abría el paquetito, decía butter, butter. Pero aquí decía mantequilla, mantequilla. Entonces de ahí salió esa chingadera, no sé por qué. No era la Grey Poupon, no, la Grey Poupon era... No, eso todavía, eso fue después. La Grey Poupon fue de los más adelante, en los 80s. Yes, how many Grey Poupon? Sí, muy troleado también en la película de Wayne's World, también salió esa escena. Bueno, anyways, pues estaba el chavalillo este, le decían el Vicky. Yo creo que se llamaría Víctor o no sé, ¿verdad? Y según esto, bueno, estaba jugando, no sé, yo estaba ahí, ¿verdad? Pero en la bola estaba el chavalillo, el Vicky, estaba jugando Mr. Do y alguien le hizo mantequilla y estaba muy frentón. Lo mantequillaron completamente. Lo mantequillaron, pero demasiado hacia abajo. Entonces su frente se estrelló contra el cristal protector de la pantalla de Mr. Do. Entonces ¡push! Se rompió así, pues en miles de pedazos, ¿no? ¡Mantequisangre! Mantequilla, ¡sangre! No, hasta eso que no, se le veía, le quedaron unos vidriecitos incrustados en la frente. Pues sí se puso a llorar el pobre chavo, ¿no? Y luego llegó el de las maquinitas y lo corrió, pero a él, no al baboso que le hizo mantequilla, que era un tipo de esos flacos largos con unas manotas, ¿no? De mantequillador. De mantequilla. Y lo ¡pa! Pobrecito. Y pues pobrecito. Y nosotros le hablamos al Vicky. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y pues le veíamos cómo le brillaban los vidriecitos incrustados en la frente. Oye, pero, o sea, así de fuerte tuvo que haber sido para que quebrara el vidrio. Digo, son resistentes por lo mismo, ¿no? Imagínate. Pues se quebró y le prohibieron la entrada a las maquinitas. El señor le prohibió la entrada a las maquinitas hasta que unos días después llegó el Vicky con una carta de su mamá. Y ahí estábamos de Petras, y mi hermano y yo y otros amiguitos, y pues leímos lo que decía la carta. Y básicamente la cosa era así, la mamá trabajaba en la tarde como maestra, entonces no tenía nadie que se lo cuidara. Y el Vicky se metía a las maquinitas a entretenerse mientras la mamá salía del trabajo. Era la niñera, las maquinitas. Sí, las maquinitas era la niñera. Entonces que sí, por favor, le dejaba jugar y que el Vicky cualquier cosa, creció, y estaba su teléfono. El Vicky creció como una persona bien ajustada emocionalmente, como... todo niño de los 80. Quisiera creer que así fue. Educada por la televisión. Se llamaba, no sé. Pero. Vicky. Ahorita sale como candidato, ¿no? Sí. Ándale, ahora es candidato aquí. Vicky, conocido local. Como Ricardo Naya. Hola, soy el Vicky. Lo identificas porque tiene unas pequeñas cicatricitas en la frente, ¿no? Elise. El Vicky. Mi secretario de Hacienda, el Mantequilla. Bueno, esa era la mantequilla. El queso era diferente. El queso era un bachón en la frente, así. ¡Pah! Tienen productos lácteos. Sí, eran productos eran golpes basados en productos lácteos. Derivados de la leche. Sí, te daban un bachón en la frente así directamente y al mismo tiempo que decías queso. ¿Cuál era el requesón? ¡Requesón! ¡Pum! ¡Requesón! Ese no me tocó a mí. Ese no me tocó a mí. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, había esos dos de pérdida. Sí. No manches. Oye, buena historia, un clásico de clásicos de los anales de Frangolión Podcast. Mantequilla, aquí estás así repartiendo. También hubo un chavo que jugaba Dig Dug y llegaba hasta niveles ya muy avanzados, ¿no? Allá por el 17, 18, 20. El round, pues, hasta los rounds, ¿no? Y movía la palanca, madre, así para todos lados para poder destruir para poder inflar a los personajes, a los monitos, ¿no? Y tanto que hasta un día soltó el panel entero, así, pa, se vino el panel. Ya estaba todo aguado de tanto que le daba todos los días, ¿verdad? Pero hasta un día que pum, se vino todo el panel. Ups. Lo corrieron las maquinitas también, ¿no? Me imagino que sí. Sí. Yo me metí una anécdota, estaba en el Escape aquí de Plaza de las Américas. Ah, ya no existen. Y jugué unas retas, yo tenía como 9 años, porque me iba solo a las maquinitas. Y no me acuerdo qué pasó, pero alguien me le hacía de pleito. Mayores, supongo que eran del futbolista Chamizal, como era de costumbre, ¿no? Maleantes, malvivientes, ¿no? Y yo iba solo, y una maquinita anterior había jugado con otras personas, también como de más grandes que yo, que como que les había caído bien, ¿verdad? El chiste es de que me hicieron pleito, y dicen, ¿qué? ¿Con quién vienes o qué? ¿O vienes solo? Y yo sigo que... y volteé a ver al show con el que había jugado anteriormente. Oh, vengo con ellos. Y ya. Y luego, y se quedaron viendo. Está bueno, pues, sí. Ole, pues. Y yo, ¡ay! No, a mí sí, a mí una vez sí me fue mal. Después de ahí me fui a Play Magic como por un año. No, a mí sí. Play Magic era más fresa. No, mira, cuando yo vi en Sinaloa, había un negocio que se llamaba Luis Diversiones. Y eran maquinitas, estaban puras maquinitas de un lado y las infantiles juegos para monedas del otro. Entonces, estaba jugando. Estaba jugando y nace, oye, una voz me dice, tú dame una ficha. Y yo, pues, ¿quién será? Y yo, te hablo a ti, dame una ficha. O te quito todas las que tengo a chingazos. Y pues, lo primero que hago es decirle al señor, al encargado, oiga, señor, ¿usted quiere quitar una ficha? No me va a pegar. Y me dice, no, eso no es mi problema, compa. Pues es el problema de mi Magnum 44. Ay, entonces ya, pues se la di, me fui. Y ya estaba platicando con mi tío. Pues con él, cuando iba a trabajar a su oficina, me llevaba. Y me dice, no, pues ahorita tomamos para que vayas a jugar los maquinitos un rato. Y ahí vuelves ahorita y te encargo unas cosas. Ah, Simón. Entonces ya, esa fue la primera. Y dije, no, pues ya. Y después vuelvo otra vez y me dice, oye, no seas gacho, te ganó unas revistas, ¿no? Ya, pues yo fui a comprar unas revistas. Playboy, Penthouse. Ajá, exacto. Hustler. Entonces ya, pues era un condorito, TV Novelas, bla. El Teleguía, cuando todo estaba. TV Novelas cuenta como Penthouse. Entonces ya estaba jugando y de repente nada más, las traía en una bolsa de plástico y de repente siento que alguien me las está agarrando y me las quita así, ¡shum! Y dejé de jugar y volteo y eran como 5 personas. ¡Joy! Y luego ya, vas de cuenta, fui por uno y se le pasa así la bolsa a uno y se las empiezan a pasar. Y me quedé, me la vas a hacer de pedo, pendejo. Así como los Simpsons. Y ya me quedé así como que, pinches inolentos, culeros. Neta. Y ya, nomás se me quedaban viendo así con cara de risa, así, güey. Tenía como 13 años, así. Entonces, habían ya como tirándole al 18. 25, 26 ya. Y ya, pues nomás me volteo. Dije, no, pues ya valió. Híjole, otra vez puro imbécil. Y igual, el encargado así nomás, como que nada veía y se hacía menso, veía a otro lado. Y ya, pues ya voy caminando todo agüitado y de repente llega una chava y dice, oye, ven. Y luego me dice, toma, me da las revistas. Y luego, cabrón. No, vengo por, así son ellos, mira, toma y córrele, porque estos cabrones sí te van a alcanzar y te van a madrear. Dije, ay, güey. Córrele, o sea, gracias por el favor, No, pues sí, me dio la risa. Ay, güey, joder. Y ya, voy con mi tío y le digo, no, pues sí. No, ya no vuelvo a salir ahí, encargado, ¿qué onda? O sea, y le dijiste, no, lo atuvió y me pasó lo de la vez pasada. Le digo, no, ya no vuelvo a salir ahí, Shrey corrió de ahí, exacto. Gracias, extraña. Shrey corrió y luego dijo, así que este es el amor. No, neta. No, yo salí sudado, Miguel, en serio. Así, en ese momento conocí lo que era el amor. Y después, Winnie Cooper, sinaloense. No, que Winnie Cooper ni. Hombre, pensé en cuál. Ya, Miguel. Mi tío me dice. Ya, pues ya llego con mi tío. Tipo, le conté eso. Y es que había sacado la cuarentena. Y el chiste es de que el negocio cerró después. O sea, sí, me imagino que por lo mismo. Con ese customer service tan excelente que sí, tenía. Se me hace que por lo mismo, así le hacían con otros clientes, otros chavitos que iban. Porque la zona donde estaba en una zona pues bonita, o sea, una zona nice. Y como que sí llegan y que, mami, estás chavillo, vamos a agarrar entre los cuatro que nos den unas fichas cada uno. No. Y no, pues. No, pues ya. No, no. Hubiera sacado la 44, Shrey. Luego, 5 baros, 5 disparos y luego. I know what you're thinking, punk. La única vez de que sí me puse hasta todo nerviosillo porque soy de los que sí te puedo alegar, pero me pongo nervioso. Y ya cuando acabo, así me truena mucho el corazón. Una vez estaba en el puesto de registro donde compraba los de mi tío y llegaba una señora, una loquilla. Y luego me agarré la manga y me dice, dame dinero, cabrón. Le dije, chinga. Qué loquilla. Y luego mi papá se me queda viéndole, mi hijo no habla así. No, pues la loca está. Ya nada, se fue la señora así toda enojadilla. De ahí inventando más. Yo, no la agarré a mi papá. Era loquilla de. Oh, estaba loca. Sí, no. Estaba loca la señora, nomás que era muy agresiva para hablar. O sea, te digo, llegaba y te como que te agarraba y decía, dame dinero, cabrón. No era agresiva, era de Sinaloa, era el problema de ella, ¿no? Fierro. No, pero te digo que me puse bien nervioso. Y ahí mi papá me tuvo que ir a comprar una soda. Válgame. Wow, tanto así. Sí, pues ese es el problema que tengo cuando alego con alguien. O sea, se me baja la presión. Sí, no soy susceptible a alegar tanto. A mí nunca me dieron baje de fichas en las maquinitas. No, es que también depende de dónde te metieras. Fíjate, ¿no? Es que era el justito de la colonia. ¿No te iban a pedir ayuda a ti para como madrear solos? A ver. Sí. Mira, por ejemplo, a mí me pasó cuando viento. Pero no les ayudaba. De que había la bola con la que cascareaba. Ajá. Había otros que estaban más grandes. Y había unas maquinitas a mi casa, a la vuelta de mi casa, pero no estaban tan chidas. Y de vez en cuando las cambiaban. Pero a dos calles de ahí había unas que estaban bien chidas. Ahí se metía puro malandro. Es que de niño, tú quieres ir, aunque el lugar esté feo. Sí, sí. Era lo mejor porque arriesgabas la vida misma. Sí, no, entonces a jugar una King of Fighters más nueva. Ahí estaban bien chidas las maquinitas. Y pues sí se veía que se metía mucho malandrillo, pero sí. Veía muchos conocidos de los que con los que cascareaba y digo, ¿qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? No, chido, ¿cómo estás? Y ya, pues ya como que ya me sentía más seguro porque estaban más grandotes. Sí, pero sí, estaba porque niño era la lógica era de, híjole, aquí en Hell está top, ya lo hace como 20 años, Doble Dragón, Teenage Mutant Ninja Turtles. Se quedan ahí pero congelados. Allá por el pasaje Velarde está la Champion Edition. ¿Arriesgaré la vida misma en ir a jugar hasta allá? Sí. Arriesgaré mis 3 pesos de fichas para que un cedillito me las quite en un santiamén. Una vez me hizo un niño taromara, me hizo garras. Me pasó por encima con Bison. No pude, ni vi el polvo del vato, era puro acá. Glitch. Dije, ay, hijo. Ya no te voy a dar dinero. No, sí me hicieron garras unos taromaras una vez. Y una niña también. ¿De ahí? Niña taromara. Y a mí me tocaba ver niños que ni alcanzaban los controles, que apenas podían alcanzar los controles y te madreaban en el Street Fighter 2. Los empacadores que trabajaban en Futurama Río Grande que se iban a unas maquinitas ahí enfrente, sí. Se llamaban Fantasy. Pues nada, los vi allí y dije, ¡y ya valió! Eran los meros, meros de las maquinitas. ¿Por qué se llama? Maquinita Confidential. Maquinita Confidential. Sí. Ah, ¿qué les iba a contar una anécdota? A ver, Lali, cuéntame maquinitas. A ver, una anécdota de maquinitas. A mí no me dejaban, me sacaban a nalgadas de esos lugares. De mala muerte. Sí, yo sí quería ir y acompañaba a mi primo, pero pues era puros niños, pues no, mi papá no me dejaba, así que me traían a la punta de nalgadas. Es que en aquellos tiempos y todavía más atrás era muy extraño ver a una chica en las maquinitas. Sí. Era básicamente un lugar, un dominio de los chavalos, sí. Nomás. Hijo, se me está yendo la... Toda la ciencia ficción. Sí, ¿cómo? Videojuegos y ciencia ficción es dominio masculino. Pues sí, al menos en aquellos tiempos. Son como, ¿no? Que muy, ahorita son muy celosos de las mujeres de... ¡Oh, no! ¡Una mujer protagonista! Yo me acuerdo que una de mis primas quería un Nintendo y no se lo compraron porque era chica. ¿Era neta? Sí, en su casa, papá le dijo, no, esas son cosas de muchachos. Machismo. Ahí está el machismo en la casa. No se lo compraron. Ya después le consiguieron uno, ¿no? Usted poco menciona Barbie porque tenía niños. Pero sí. Es más, esa prima le consiguieron el Nintendo y luego yo un día llegué y estaba jugando Metroid. Y eran, estoy hablando de 1987, algo así. Y luego me dice, pon esta clave. Y luego me da la clase, la de Justin Bailey. Y ya, mira, es una monilla. O sea, nos dimos cuenta que él... Que era mujer. Que era una chica. Este fue un momento monumental, sí. En la serie de videojuegos. Pero estamos hablando de antes de que hubiera revistas de videojuegos. Sí. Fíjate. Y ese... trucos de la nada. ¿No? Esos trucos llegaban de la nada. Sí. Así es, Mr. Bueno, en unas maquinitas muy famosas ahí de mi colonia que se llamaban las maquinitas de Don Lencho. Ah, qué nombre, estás tan chida, ¿eh? Sí. Todas esas maquinitas, en lugar de fichas, usaban monedas de 5 pesos que traen un Quetzalcóatl. No, ¿cómo no? Sí, de los años 80. Entonces tú llegabas con tu billete de 100 varos y de 100 pesos y te lo cambiaban a puras fichas. De los 80. A puras monedas de 5 pesos. 10 de hoy. Esos de descalabradoras. Serían 10 de hoy. Ajá. Bueno, esas. Y nomás que ahí sí el vato, había un cuate que le ayudaba, un señor que le ayudaba, un joven que le ayudaba al encargado de las maquinitas. Y si no tenías cuidado con ese cabrón, te daba la torrecita, la torrecilla así de monedas y te quitaba 2 o 3. O sea, te las daba así y trup. Entonces tenías que contarle enfrente de él y, güey, pues échale. Eso sí era muy muy castrante, como dicen por ahí. El pánico de que, game over. Y luego, el señor de las maquinitas. ¿Dónde está? El señor de las maquinitas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, game over. Sí. No, lo peor era cuando nace que no eran fichas, que eran como que una ficha rara que tenía como que dos ranuras. Piel. Porque era así como que, no, ¿cómo una va? Una ranura, ¿cómo va? No. Sí. Sí, no sé si. Sí. Y bueno, luego, sí. En el centro había varias maquinitas. Estaban bien chidas, pero eran bien unas eran más caras que otras y usaban el mismo tipo de ficha, esas fichas que tú dices. Entonces yo me iba a las donde vendía, me iba al negocio donde las vendían más varas, compraba un chorro de fichas, jugaba los jueguillos que me interesaban de allí y luego me iba a las más caras, ¿no? Lavado de dinero. Que eran las del pasaje correo. Eran las del pasaje del correo. Lavado de dinero, ¿eh? Pero la señora del pasaje correo, que era la que estaba encargada, era bien trucha. Entonces se quedaba viendo y un día llegó y... Tú traes fichas de otro lado, ¿verdad? Sí. Y luego yo pensé en chinga. Le dije, no, yo las compré ayer. Con un clavo de fuera. A mí lo que me queda muy duro es cuando en algunos negocios que se tragaba la ficha de la máquina, no te marcaba crédito, le dices, oiga, no, ya no, no hay devoluciones. Es un, no seas gancho. En una ocasión, en unas máquinas que se llamaban Towi, que quiere decir niño en Rarámuri, y creo que se llamaban Towi en honor al Osito Panda de Chapultepec, que nació en los 80s. Ah, la moda. Que cantaba Yuri y decía, Osito Panda, aún no andas y ya queremos. Con tu mamita, que estaba orgullosa. Porque naciste en nuestra ciudad, lo que llaman en Chapultepec. Osito Panda. Ese panda ya hace muchos años que murió. Panda. Tiene décadas que murió ese panda. Bueno, en las máquinas Towi, que estaban ahí en la ferrocarril, tenían una máquina de Q-Bert. Pero antes de eso. Y si le pegabas a cierto ángulo a la ranura donde echabas las maquinitas, digo, donde echabas la ficha, caía un crédito. Así solo. Entonces, tenías que encontrar el ángulo, le hacías así como, tini, cling, cling, cling, caía el crédito para el juego. Y no, pues ahí estábamos. Hackeando máquinas, haciendo glitching. En la colonia ahí donde vivo ahorita, había una señora que le ofrecieron el negocio de las maquinitas y dijo, bueno, pues, ¿por qué no? Tengo la entrada ahí de la casa bien amplia. Voy a poner dos, vamos a ver qué tal. Pero siempre las personas que la llevaban como que no les importaban mucho y dejaban así caer las maquinitas, ni las cuidaban, así nada llegan. Soltaba el fregazo. Y había algunas que nomás les ponían el cassette de juego. Y quedaban donde estaba los controles estaban como que chuecos. Estaban chuecos y podías meter la mano. Había un chavo de nosotros que le decíamos pelón y como que exactamente sabía dónde estaban, como que la ganaba para marcar el crédito. Y nomás me decía, me va a ver un chuy, hácele por favor. Y nada, ok, no viene mi tía, no, ok. Y nace era ya. Sobrino de la era señora. Sobrino, nace ya. La familia la quemaste. Ahora sí, vamos a jugar. Y la tía ahí, pobre, ¿no? El niño regalando créditos. No, ahí en mi colonia, cuando me cambié por allí el centro, ya como el 96, había una tiendita enseguida de mi casa. Era vecino de una tiendita yo. Y tenían maquinitas de New Geo. Oh. Y de repente se corría la voz de que, ya llegó el señor de las maquinitas. Porque eso significaba que iba a poner juegos nuevos, ¿no? Estaba el Super Psychic, sí. O Samurai Shodown, y luego, ¿qué va a poner? Y estábamos todos esperando a que pusiera, sacar sus cartuchotes tipo gigante de New Geo. Cartuchotes de New Geo, sí. Luego jugaba y luego siempre, porque siempre regalaba un par de créditos para que la calaran. Ajá. Pues tenías que estar ahí como que... Trucha. Ajá, para calar los controles, ¿no? Oh, ¡ay! Ahí están ellos, jueguen ratillo. Y ya, sí, estaba... Eran momentos monumentales. Pero a mí me fascinaban cuando salió Dragon's Lair. Si no conocen Dragon's Lair o Space Ace... en aquellos años, en los 80s, que son animaciones, Laserdisc. Y yo estaba totalmente vuelto loco con eso. Está bien bonita la animación. Interesantísimo, se me hacía. Hermoso, animación, no manches. Sí, sí. Y luego en el centro, pues pusieron. A Dragon's Lair lo conocí en El Paso. Oh. Una vez que fuimos de visita a visitar unos amigos de mis abuelos. La hija de la señora nos llevó unas maquinitas que estaba por ahí, que era como un castillito. Órale. Y ahí fue donde conocí Dragon's Lair. No, pues salí totalmente así como mareado, así, wow, increíble, ¿no? Más que se me hacía carísimo que le tenías que echar dos fichas, dos pesetas, ¿no? Dos pesetas. Y luego en Juárez cayó Space Ace en unas maquinitas que se llamaban Aladino. Y también, si vean Space Ace, está bien suave. En YouTube están completas las animaciones. Sí, eran duraban 5 minutos, ¿no? Pero y no era un juego en sí, era como una animación y tú tenías que mover la palanca en el momento apropiado como para dirigir al personaje, ¿no? Pero y si te equivocabas salía una escena de muerte, ¿no? Sí, mira, había como 3 juegos así, ¿no? Había uno de Lupin. Ajá. Que salió, bueno, creo que nomás salió en Japón. Ajá. Estaba Space Ace, también Space aquí. Dragon Slayer. Dragon Slayer. Sí. Y después Dragon Slayer 2, que ese ya no llegó aquí. Pero había otro que es japonés, que eras un helicóptero. Y este creo que se llamaba Super Cobra o algo así. Por ahí está en YouTube también. Y ese lo tenían ahí en el centro en cabina. Y ahí me la pasaba yo con ese. El mejor juego de disco láser era MacDog McCree. Ah, MacDog. Ese lo tuvieron aquí en Futurama, ¿no? Peter Piper. Sí. Peter Piper Pizza, MacDog McCree. 1 y 2. Ah, yo no lo jugaba porque era de vaqueros y me caía gordo. Ese. Es español, ¿no? No, o sea, algunos, me acordé de MacDog McCree y me llegó un olor a pizza. Así. Sí. Así como que mi cerebro relaciona MacDog McCree con Peter Piper Pizza. Y el olor así de la pizzería. Pero ese lo tenían en las maquinitas que mencionaste tú en el Fantasy. Ajá, ese, sí. Él tenía el McCree. Y me acuerdo que ahí fui a ver el gran estreno de Mortal Kombat 3. Oh, sí. Así que todo el mundo, ¡oh, Mortal Kombat 3! Me tocó que pusieron ahí la X-Men vs. Street Fighter. Primero que nada. Y eran maquinitas legales todas. Legales. Era para fresas. Esa y Playmagic eran así como que... Oh, o sea, tú vas al Escape Corriente, yo voy al Playmagic y al Fantasy. Porque eran de... $5 las fichas. Fíjate que esos venían de Sonora, esos juegos. La zona del Bajío y Noroeste tenían una concesión que venía de Guadalajara que se llamaba Diversiones Moy. Que llega, no sé si todavía exista Diversiones Moy aquí en el Centro Comercial Las Misiones, que es de juegos infantiles, maquinitas y demás. Uh-huh. Entonces me acuerdo que los anunciaban y cuando pues, tenía parabólica, ponían los anuncios y no, pues veías que era un pasillo de puras maquinitas y dices, oh, qué chido. Y hasta tenía su propia canción, decía, voy a jugar, voy a ganar, voy. Y yo, ah, canijo, órale. No, pues se veía muy chido, porque estaba bien, bien bonito el comercial, bien hecho. Y de repente así, vamos a la ciudad de Guasave, cuando todavía vivía yo en el poblado de Tomazula. Y veo que hay un negocio de maquinitas puras originales. Y ya, pues entro y dije, órale, qué fregonas están. Y de repente veo unas etiquetas que están abajo y Diversiones Moy, Guadalajara, Jalisco. Y yo, ¡oh! ¿Con qué estas son? Y ya, pues ahí tenían el Street Fighter Champion, de hecho, original. Uh-huh. Tenían el Super Contra, original. Uh-huh. Y otras más, pero puras originales. Y no, pues bien emocionado. Yo iba ahí de vez en cuando a jugar. Hasta que, no, pues después de 3 meses como que ya cerraron. Dije, ¡y qué gacho! Pero estaban muy chidas las maquinitas. Iba a hablar yo también de una maquinita. Dale, borró el cassette. ¿Ma? ¿Mm? Dijo la productora que ya no, que ya le cambiemos. No, pues tengo un chorro. Yo jugaba una en el centro que se llamaba Psycho Soldier. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Esa me encantaba porque era la primera, fue el primer juego donde se oyó una canción con voz. Ajá. Y estaba en inglés la canción porque pues es japonés el juego, ¿verdad? Pero hicieron una versión en inglés. Y se me hacía bien chido el juego, me encantaban las gráficas era Athena y Kensu, ¿verdad? Ajá. Y luego los monstruos se me hacían muy padres, especialmente el último que era como básicamente un alien, como el de la película de Aliens, ¿no? Como la reina Alien. Y al final salían los monillos como cantando como en conciertos, se me hacía muy padre. Ajá. Y me gustaba tanto que cuando la quitaron un día se la llevaron, hasta me agüité, cabrón. Me agüité un rato. No, ¿sabes qué era? ¿Qué era? Cuando más te agüitaba, sí. Cuando llegaba, por ejemplo, veías que en X negocio que llegaban las maquinitas nuevas y ¡oh! Y me acuerdo yo que veía una troca llena de maquinitas y ¡oh! ¿Cuál van a poner? Y estaba tan emocionado porque veía que tenían una original de los Ghostbusters. Así de los Ghostbusters, sí. ¡Uy! No, así que ¡oh! Ahorita la van a poner y ahí estaba ahí, nomás ahí sentado afuera viéndola. Y no, nunca bajaron los Ghostbusters, están ya. Y yo, no se la lleven. Aquí en el centro tuvimos la primera Street Fighter. No Street Fighter 2, el Street Fighter. Órale. La que era, tenía así como, no sé, como 8 botones o 6, no sé. Sí, sí. Y estaban los venidos todos tiesos. Y luego después llegó el super fenómeno que fue Street Fighter 2. Oh, sí. Yo de niño me topé una maquinita de R-Type en el paso. Órale. Y yo estaba que me moría que la pusieran en Juárez en algún lugar para tener acceso a ella, ¿no? hasta que un día la pusieron en ese negocio de maquinitas. Entonces ya fui muy feliz por mucho tiempo. Oh, qué buena onda. Sí. Así, okay. Pues bueno, pues ya hablamos de Truxton. Tantas. No, sí, estaba chido, tío. Mami. Te digo que más, por ejemplo, con la New York, se sentía bien chido cuando llegaba el señor con los cassettes. Con los cassettes. A ver cuál ponía. El dueño de las maquinitas de Don Lencho llegaba siempre enjollado. Sí, entonces. Ah, ese que decías de que está aquí fuiste Chamizal, ¿verdad? Sí, tenía entendido que era dueño de las del Chamizal también. Y unas del barrio eran de él también. De su prima, la señora Estela, es era que, la no, que. No, no manches, era cuando las maquinitas sí dejaban ganancias. Yo de niño los veía y decía, yo voy a poner unas maquinitas cuando sea grande, ¿no? Pero ¿quién iba a decir que las cosas iban a cambiar tanto? Sí, ya ahora es difícil. Es complicado conseguir maquinitas. O sea, poder. Que saquen una maquinita de algo ahorita. No, salen maquinitas, pues son juegos de celular gigantes. O son maquinitas de. Póngale 100 pesos para jugar un minuto y medio. Así como las de Star Wars que salen ahí en el. Básicamente, lo único que pega ahora son maquinitas de novedad, como tipo Dave & Buster's. Ajá. Está el lugar este Dave & Buster's en El Paso, que pues, está bien, pero es caro y son maquinitas que acabas en 30 segundos. Está el otro lugar que se llama Rubik's, que es un. Le llaman el Barcade, que es un bar, o sea, venden cerveza y alcohol y tienen maquinitas. Y eso está padre, pero no hay variedad. O sea, pasa una vez y ya hice todo. Y no cambian maquinitas porque pues, son caras, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y ese problema de las maquinitas que siempre fue un. Como estaban a comisión, pues sí convenía porque alguien las compraba, las importaba, las contrabandeaba. Ajá. O pirateaba, ¿verdad? Y te las ponía y tú nada más cobrabas por las fichas. Pero ahora es comprar la maquinita. Mira, yo a veces que cuando niño me preguntaba cómo le hacían, ¿cómo lo habrá hecho el señor? Voy a comprar maquinitas. O alguien me va a llevar el catálogo. Eran piratas. ¿Qué? No, mira, eran piratas en México. Así como, quiero esta, esta y esta. Así como, era muy raro conseguir una maquinita original en México. Y si las conseguían, eran caras las fichas, como Fantasy Play Magic. Ajá. Era el doble. Una máquina de Street Fighter legal te costaba casi que 3,000, $4,000 de aquella época. Serían casi como 10,000 de esta. Ajá. No, o sea, era caro. Algunas de esas máquinas las podías convertir, ¿verdad? O sea, podías cambiarle el juego. Sí, cambiabas los interiores y era otro juego. Pero ahora las que salen ahora están muy complicadas. Por ejemplo, hay una que es como una mesa y tiene como 8 puestos para que jueguen 8 personas. Y luego hay una nave en el centro y luego hay un cinturón de asteroides alrededor de la nave. Y el juego consiste en echar una ficha nomás y suelta un misil. El Peter Piper que jugamos. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Se acaba en un segundo? Sí, se acaba en un segundo. Nomás echas la ficha, sale un misil. Y claro que se estrella en uno de los asteroides y nunca le vas a dar a la nave del centro. Y ya será. Ahí te dan unos pinches boletillos de papel, ¿no? Bueno, por eso aquí. Todos feos. En Japón, en los Game Centers. Que supongo que fuiste a un Game Center cuando estuviste en Japón casi por un mes, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, anduvimos ahí. Jugué en el Battle Pass de Star Wars. ¿Te acuerdas? ¿El que está aquí también en El Paso? ¿Es el mismo? ¿Hay uno? ¿Hay un Battle Pass de Star Wars? ¿Es el mismo que está aquí? ¿Es un proyector? No, es una capsulita. Una cápsula. Y luego es un proyector atrás, que es como una pantalla así completa. Sí. Entonces sí es. Y tiene emisiones de episodio 7. Y de la. De todos, de varios episodios. Creo que está en el DVD Masters. Creo que también lo jugué. Ah, no, no lo había jugado. Lo jugué en Japón. Qué presumido. Por ahí, es más, tengo video por ahí. Sí. Creas, pues para el video. Eso es lo que sí, quisiera ir a Japón nomás para ir a un Game Center y morir ahí. Ahí sí todavía tienen maquinitas. Ahí en el Big Potato fuimos hasta mero arriba. Sí, tío, ya es que también hasta las marcas tienen sus negocios, ¿no? O sea, Taito ahí tiene su edificio Taito con sus maquinitas y algunas otras ahí también han de estar igual, ¿no? Digo, si estás en la Meca ahí en el país de origen, qué chido. Muy chido. Bueno, pues que. ¿Algo más que quieras hablar, Search? No, pues ya quieren que cambiemos de tema después de este larguísimo viaje. Ay, través de las maquinitas. A través del tiempo. Que cuando iba tu mamá y te traía cintarazos por estar todo el día ahí. Ah, sí. O te decía tu abuelita, ya vas a darles de comer a los ricos. ¿En serio? Sí, mi abuelita Aurelia. Ahí vas a darles de comer a los ricos. No, yo me acuerdo que le decía a mí. Ahí y cuando me bueno, si yo me portaba bien, los sábados me llevaban a jugar chispas allí en Torreón. Y mi papá por regla me compraba 3 fichas, no más. Ya no más. O había y después salieron unas nuevas que estaban ahí cerca de la casa llamada Sori Circus, era de Soriana. Era su negocio de maquinitas, estaban muy chidas también, casi todas nuevas. Ahí jugué Robocop por primera vez. Ah, Robocop. Pues, la maquinita Robocop. Ya. Pero así, nomás eran tres fichas y no más. Era el límite, ya. Y se acabó. Bueno, ¿de qué más íbamos a hablar hoy? De mangas, Leslie. Bueno, de manga. Bueno, empiezas primero tú. Primero las damas. ¿Seguro? Sí, Leslie, tú. Te respeto. Ok, bueno, sí, ya, porque yo sé que es muy emocionante lo de las maquinitas, pero es algo que no tiene fin. Yo sé que no tiene fin. Pero está chido, bueno. Sí, está bien. Ya, escuchamos, Leslie, te escuchamos. Ya, next. bueno, pues nada más tres recomendaciones rápidas. Está el manga shoujo de Petite Madame. Petite Madame. Déjame, aquí estoy para buscar el autor. La autora, más bien. Es de Takao Shigeru. Okay. Es un drama, es un shoujo drama histórico. A mí lo que me dejó picada es que en las portadas pues aparecía una chica pues blanquita y un chavo moreno y pues como mi cómic es algo así, dije, ah, bueno, pues voy a dar una chance de leerlo. Están en la época de los años 20. Okay. Empieza de una chava japonesa que la casan como con, no su tío exactamente, pero un señor mayor. Sé que suena asquerosillo, pero okay. Se casaron por arreglos, no porque querían, y se llevan bien, inclusive el sueño de ella era irse con él a París. Aquí estoy viendo algunas portadas. En un tren ahí viajando por toda Europa. Y ella pues sí quería al señor, ¿verdad? Pero pues ella no sabía si esas emociones que ella sentía pues era amor de pareja o de familiar, ¿no? Y él nunca tuvieron nada que ver más que su matrimonio, nunca compartieron una alcoba ni nada. El caso es que un día lo descubren muerto en su habitación. Oh. Spoiler alert. Lo descubren muerto. Pero, y ella pues se pone muy triste, ¿no? Porque pues todos los que estaban en el tren pues los conocían, eran muy amigos y todo, ¿no? Pero ella se dio cuenta que no lo dejaban ver el cuerpo de su esposo. Ay, se murió en su propio camerino. Y pues sí, yo estaba yo al principio muy triste porque dije, pobrecita y todo, ¿no? Pero su otro spoiler alert, ya no les voy a contar lo demás. Que, no, eso pasa como en los primeros 8 capítulos. Resulta que no estaba muerto el mugroso tío. ¿Andaba de parranda? Se paró el tren, se fue, o sea, la dejó a la muchacha plantada por irse con otra vieja, le hizo creer que estaba muerto y la dejó sola en el tren. ¡Ah, qué desgraciado! Le dejó a los demás. Ahí ya se las encargo. Voy por cigarro. Es buena muchachita, yo sé que ella puede superarlo. ¡Adiós! Bueno, pues... Estuve bien enojada por varios días por eso. Muchos días. Petite Madame. Dijo... Ahí vengo, voy por unos cigarros y se peló. Esa parte sí me... Ese fue el twist que me gustó de la historia. Sí, es un chollo, así que hay muchos clichés, hay medio mencillos, ¿Hay un mayordomo que le tira rollo a la chavita? ¿O ¿De quién se enamora ahora? Es un chavo hindú. Es un chico hindú. Qué interesante. Así que es lo que está interesante. Su olor a curry me conquistó. Debo saber más. Petit. ¿Cómo, cuál era? Madame Petit. ¿Cuál era el manga que leían ustedes de que una chava de Japón se casaba con un mexicano que lo trataba mal, pero que olía perfume y a rosas y... No la trataba mal, pero todo el mundo quería con ella, todo el mundo se la quería... No me acuerdo. Stepping on Roses. Ya se me acuerdo. No, era algo de rosas. Stepping on Roses. Pero ese no era mexicano. No, era... Era como un inglés, algo así. No, era mexicano. ¿Era mexicano? Sí, era una chava que... Creo que la vendió el papá o algo así y la casó con un mafioso mexicano que vivía en La Paz. Y era un morenazo de fuego con cabello largo, así como un Fabio. No, ese no es el de Stepping on Roses, es otro. El de Stepping on Roses es otro de una chava japonesa que es muy pobre y está manteniendo a sus hermanitos chiquitos. Google it. No me acuerdo, ahorita le busco de saber, ya me intrigaste. Porque lea perfume y atacos al pastor. Es que no me acuerdo. Es un chollo ya muy... Digo, es un yosei muy viejo, pero ya no me acuerdo, la verdad. Y los domingos me hacía menudo. Ese. Qué rico. Barbacoa los sábados. Ándale, se ponía bien gordota, bien rápido. También les voy a recomendar el de Gokushu Fudo. The Way of the House Husband, por Ono Kosuke. Es un seinen, es la primera vez que me he estado abriendo un poquito más a otros géneros, además del shoujo y el yosei. Es un yakuza retirado que se dedica a ser amo de casa. ¡Ah! ¿Cómo no? Está súper chido. Me leí el primer capítulo. Chistoso. Sí, oye. Está muy padre el arte y sí. Así se ve bien malandroso. Me encanta la manera de hacer comida o cuando sale a la calle que lo ven en la tienda y todos, ay, y todo el mundo lo reconoce como el, no me acuerdo, un asesino. Es un yakuza retirado, ¿no? Sí, es un yakuza retirado. Con cicatrices y todo. Pero siempre le hace comida muy cute a su esposa y la procura, ¿no? Porque está casado con una diseñadora, me parece. Y él se queda en la casa a limpiar, a hacer la comida, a pelearse por las compras. O corretearla para llevarle el vento, ¿no? El vento, que se lo olvida. Sí. Se me hace muy chistoso, está simpático, es de comedia. El arte está muy bueno. El chico sí se ve así como bien, bien malandroso, está padre. Y ya por último, recomendarles uno que se llama If You're Gonna Dress Up, Do It Like This. Por Shimano Yae. Es también un seinen con Slice of Life. Son dos hermanos que viven juntos, no hay nada rarito ocurriendo ahí, nomás son dos hermanos, una hermana menor y el hermano mayor, común. Ya son adultos. La chica creo que es universitaria y el señor es un caixaín, o sea, un salaryman. Uh-huh. Y para no hacerse las tan largas, es un manga que les enseña a los chicos cómo vestirse bien. O sea, la chava le enseña a su hermano cómo vestirse, porque él, pues, como está ocupado trabajando y así, pues no. Pues puro traje, ¿no? Él no tiene tiempo de. Pues sí, cuando está en su casa anda tirado, cuando anda con sus amigos. Y empezó a ver que sus amigos, pues, andan bien vestidos, no metrosexual ni nada de esa onda, sino pues andan, pues, fashion, ¿no? Se podría decir. Y él se empieza a complejar, digo, bueno, pues soy igual de joven, porque siempre ando todo con pants y así, ¿no? Y la hermana dice, pues yo te ayudo. Y cada capítulo se trata de. Por ejemplo, qué tipo de pantalones quedan para cierto cuerpo, cada ocasión. Y la chica te explica. Y se me hace chido porque hay infinidad de mangas para chicas que te enseñan cómo vestirte y cómo se tiene uno que procurar para los hombres, ¿no? Uh-huh. Y este me llamó la atención porque ahora sí que lo ves desde el lado de un chico, ¿no? O sea, que piensa que dice, ay, no, pues esto para qué y eso, ¿no? Y la chava te explica, no, es que mira, se te ven las piernas más largas y para cierta ocasión y todo eso, ¿no? Y no lo hace él por afán de atraer muchachas ni nada, sino nomás él aprender a vestirse bien. Y tienen bonita relación entre ellos, o sea, se siente una relación de hermanos, o sea, no hay nada pervertido ni nada. Y es algo así, ligerito. Me llamó la atención por eso y pues se lo recomiendo. Si quieren algo light y si quieren aprender a vestirse. Muy bien, ¿cómo dices que se llama? If you're gonna dress up, do it like this. Ok, muy bien. Ahora sí. Antes lo había anotado. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos enseguida. Ok. Sí. Y regresamos aquí con quejas de que el otaku mexicano es el peor otaku porque no consume. Sí, me dejaron sin mi segunda parte del Timeless Medley y de Take Your Marks the Free porque 70 personas no quisieron ir al cine a verlos. ¿Cuándo iba a ser la función? Hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Era la segunda película de Free? La segunda parte. ¿La segunda parte? Y la más nueva que sacaron. Y la más Take nueva. Your Marks, sí. Para que los otakus la fueran a ver. Y tiene apenas unos meses que salió, o sea, que es buena, o sea, buen rollo, que es una película que acaba de salir prácticamente en Japón. Ajá. Y ya la tienen a proyectar acá y no. ¿No se juntaron 70 personas, 70 fangirls para ver? No, puras fangirls ahí, bien chafas ahí, que quieren calcamonías a 5 pesos nomás. Qué lástima. Sí, caray, entonces ya no van a traer películas por un rato al Cinépolis de ninguna, porque estaba viendo algunos de los estrenos que iban a... Fest. Sí, ¿verdad? Konnichiwa Fest. No, es con... Les sigo rápido, es... con sí, porque había con cómics o algo así. Había unas de ¿cómo se llamaba? Había unas live action que también estaba viendo la lista, tanto live están action trayendo como películas recientes de anime. No nomás de Free, hay de muchos varias películas de Sao. Un conocido estaba quejando de la traducción, que está muy chafa. ¿Quiere ver o no los quiere ver? Pues sí, yo sé. No quieren pagar ni Crunchyroll tampoco, ni nada. Pues entonces, ¿$70, oye? Menos, ¿$60? ¿Alguien tiene que ceder? ¿Puede ser? Sí. Ni Crunchyroll, ni dobladas, ni... ni desdobladas, ni, ¿no? Ni en español. Mejor, bueno, pues... ni subtituladas, pero quieren todo gratis. ¿Por qué? ¿Por qué, Chuy? ¿Por qué? Pero bueno, mejor vamos a cambiar a tema algo más dulce porque... Sí, vamos a hablar de este... Fíjate que mi amigo Chema, el buen Chema Macías, un saludo. Ahí platicando me estaba diciendo, fíjate que estoy viendo ahorita el anime de Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter, como quieran llamarlo. Hunter x Hunter, no sé. Y pues ya me puse a... Bueno, sabía que era de la autoría un tal Yoshihiro Togashi, que es el esposo de Naoko Takeuchi, la de Sailor Moon. Infame por sus periodos de no hacer nada por años. Oye, pero para hacer de la Shonen Jump, así un que, órale, o sea, ¿das ese lujo? El tipo hizo como 2 meses de Hunter x Hunter, después de un año y medio, ah, ya voy atrás, ya no voy a hacer nada por otro año, ¿eh? O sea, hizo como 2 capítulos, 1 mes de trabajo y, ya no, pero bueno, no mientras el título le siga dando... dinero a la Shonen Jump, porque pues entonces anime, te figuras, los tomos. Te puede que Kentaro Miura ese compa. Ándale, no te pueden así, ahí sí que... No te cancelan. Hasta te soban las manitas, te dan masaje. Ay, déjame, te contrato a alguien que te dé masajitos todos los días en tus manitas y tus deditos. Mientras que no tanto, se te vayan a lastimar. ¡Ah, 1000 capítulos! ¡Me faltan otros 1000! Pues me está viendo que trata de Hunter trata de un del personaje principal llamado Gon, que quiere ser como el papá, que es un hunter, un cazador, que son los cazadores, son gente que se dedica a hacer trabajar por dinero, pero mucho dinero. Pueden contratarse por el hecho de hacer el examen de Hunter, que no es fácil. Son exámenes físicos, son exámenes de pelea, de buscar cosas, que pues de, por ejemplo, de 100 aspirantes nomás pasan uno que o dos a lo mucho, ¿no? Entonces el chavo quiere hacer su examen para ser un cazador, un hunter, y ya pues conoce a otros personajes que son los amigos de ahí, como todo buen manga de la Shonen Jump, que es que se llama Leorio, otro que se llama Kurapika, otro que se llama Killua, que son los que he conocido. Ahorita voy como en el capítulo 80, van como más de 300 capítulos del manga. Y está muy fluido, me gustó eso, que está muy fluido. Nunca había visto nada ni el anime. Lo pasaron aquí alguna vez en español, lo doblaron en español para Animax, para el canal Animax. Y ahorita ya está hasta en Crunchyroll, no, en Crunchyroll y en Netflix, creo que por ahí anda. El chiste es de que... pues de aventuras, ya ven cómo hacer dinero como cazadores. Hay lugares donde pues pueden permitir a cazadores para pelear entre ellos y ahí se gana su dinero. Pueden ir a donde sea con la pura tarjeta de cazadores. El chiste es de que pues nos faltan los malos, ¿no? O sea, sale un tipo que es el primer enemigo que conozco ahí, que se llama Hisoka, que es un tipo que está bien canijo y ahí pues ves cómo le tira pleito a Gon y a los amigos. Y ve, perdóname, ves que ya ahí van a... ¡Ah, que la chingada! Sigue, luego. Ah, lo hiciste enojar, Mike. ¡Ah, oh, Shui, regresa, Shui! ¡Regresa, Shui! Ya tomé, me tomé mi traguito, hombre. El chiste, pues que... Gracias, Miguel, ya, pues ya terminé. Leanlo, pues está chido, está en manga y está en anime. Sí, gracias, Miguel. Es una serie como noventera, ¿no? Porque yo recuerdo... tiene más de los... Más, recuerdo haber visto imágenes desde... algo así, es como noventerona. Oh, bueno. Sí. Bueno, pues ya para ir cerrando, tú dijiste que habías estado jugando Resident Evil 6, Mike. Ay, cuidado. Sí, era mi trabajo de medio tiempo porque es un juego tan... no debo decir malo, sino tan regular, que sí es batalloso acabarlo. Está demasiado largo. ¿Sigue siendo de zombies Resident Evil o sí, ya no? Sí, zombies con acción, tipo Gears of War, pero es muy largo, muy largo. O sea, no se acababa. Así como que ya cábate, juego, por favor. No, te falta otro personaje. otros 8 horas. No, pues ya lo acabé, pero sí fueron como un mes. ¿Cuántos personajes son o qué? 4. 4 personajes. Pero cada uno duraba como 8 horas, o sea, son como casi 40 horas. ¿En qué plataforma lo jugaste? Lo jugué en el Xbox One. Lo salió para Xbox 360 y Play 3 hace como 8 años. Uh-huh. Lo sacaron para Xbox One. Pero, ay, o sea, neta, no tiene nada de reto. Era más bien puros quick time events. Como la experiencia de jugar quick time events y correr, picarle A para correr y así, pues, o sea, no se acababa. Y no, o sea, no te deja nada bueno ni malo. O sea, es un juego, es como una película de The Rock. Palomera nomás. Sí, estamos así como, ah, órale, yo la vi y mientras tuvo nomás un ratillo. Más te metes al cine para que no te dé calor. Pero nada memorable, ajá, exactamente. Ah, ok, ok. Es como Jurassic, no, Jurassic World está un poquito mejor. ¿Cómo se llama la película de Rock donde es un hecatombe así? ¿San Andreas? San Andreas. Esa, me acuerdo de eso porque ese día estaba yo así como, quiero ver lo que sea. Y vi la de Rock y me entretuve bastante. Sí, está entretenida. Okay. Es la metáfora perfecta pues para Resident Evil 6. Sí. Está como Jurassic película española. Jurassic película española. Sí. Jurassic World. Fíjate que esa película tiene buenos méritos porque tiene buenas escenas, tiene buenas tomas. Y el director sabe cómo hacer horror, pero lástima que no le dejaron hacer horror bien. Es así como que una película de acción con dinosaurios. Sí, de monstruos con dinosaurios, sí, en un castillo casi, ¿no? Es una mansión, es como si no, y monstruos sueltos. Y el corto hace como que bait and switch porque el corto presenta una película diferente a la que en realidad es. En el corto te ponen que va a estar en la isla, el volcán y aventura como en la primera. Uh-huh. Pero eso dura, ¿qué? ¿Media hora? Sí. Y la otra hora y media es ellos liberando dinosaurios en una subasta. Sí. En la mansión gigante, que tiene un sótano gigante y... Estamos hablando con spoilers. En la baticueva del viejito de Babe. Así es. El viejito de Babe con su baticueva. la niña es un clon. Eso dice, es que es un clon. Y ya. Ah, sí, soy clon. Ok. Sí. O sea, implicaciones de que, o sea, puedes clonar a la gente, pero es que la niña es un clon, pero ya me voy. Bye, villano. Muy bien, gracias. Bye. Entonces, oye, luego también cuando van a la isla por los dinosaurios, los empaquetan bien fácil, ¿no? Sí. O sea, así de volada, pum, pum, sí. Los meten. A mí me hizo llorar cuando se quedó el dinosaurito. ¿El brontosaurio? Sí. Que dice, el Littlefoot. Pobrecito, porque fue así como que el primer dinosaurio que vieron cuando... Llegaron a Jurassic Park y fue ahí el último que se quedó ahí. Es como, pobrecito. Dijo, ¡ey, me quedé dormido, pero ya que estoy aquí! ¡Ey, ya se va! ¡No, no! Y lo ves llorar y todo. Y así, ¡ay, no, tu, no, ya, tu, tu, tu, tu. Se podría haber echado al agua el brontosauro. No sé si nada. ¿Ese cuellote? Nada de perrito. Oye, nada de perrito. Ya, y luego te hundes y luego salta, del fondo salta no, y lo no, sale no, la cabeza. No. Chécate. Te sumerges en el mar y luego le haces ¡clum! Es como sonar como submarino. El periscopio es la cabezota. Es la cabezota. Oye, pero ¿habrán podido nadarían los dinosaurios? Pues de perdida como de perrito, ¿no? ¿Pero se habrán extinguido? Los más ligeritos. ¿Pero se habrán extinguido porque no sabían nadar? Sabía uno que eran acuáticos. Con él que el lagartijo ese enorme, ¿no? ¿Quién sabe? Pero es una buena teoría. Esa vez. Déjame estudiar por la entología y los dinosaurios se van a dar. A mí la que me da mucha lástima... Es la morra de la película anterior, la que se la come la Nana Fine. La que ya se iba a casar, la pobrecita. La asistente, sí. Sí. La muerte más innecesaria del cine. Sí, no, porque te da mucha tristeza. La mataron por exceso de trabajo. Sí. Niños, no se vayan para allá. Niños. Para que se hubieran comido alguno de los niños, mejor. ¿Ellos fueron los que hicieron todo ese desastre? No cocinaron la todo. Verdad. Bueno, pero gran parte sí. No, es porque se fueron a donde no gran debían. Gran parte sí, pues ahí pero se controlaron tampoco ella todo. No hizo nada, nada más ella era payasona. Estaba trabajando, pobrecita, estaba... mal día en el trabajo. Sí, tenía su prometida y todo y la mandó a matar el novio. Dinosaurio, tira paro. ¿Ictosaurio qué era? Parece un accidente. Sí. Make it look parece que se la comió un dinosaurio. Sí. No, oye, esa película me está gustando más cada vez. Sí, pero creo que el brontosaurio fácilmente. Ya la quiere ver, Rubí. El brontosaurio fácilmente se pudo haber ido así de brinquito alrededor de la isla. No, no tiene que irse de muy lejos, ¿no? Pues con ese cuellote, pues nomás brincado. Es que se debe hundir, nomás brinca en el fondo y sale la cabeza bien rápido. Y lo blup, blup, blup. Déjame un frico. ¡Aviéntenme un salvavidas! Un salvavidas gigante. Bueno, 12. Una lanchota. Del cuello. Una lanchota, por favor. No, pero los empaquetaron muy rápido para ser dinosaurios, ser estas bestias gigantescas, ¿no? ¿Y cómo vas si los metes al sótano de tu casa? Eso es lo que es más impactante. Es mansión del terror con dinosaurios. Dirías que qué irreal, pero... Es falta de mucho sentido común. ¿Cómo vas a meter un animal de tantas toneladas y muchos y carnívoros en tu sótano, en una celda, como si hubieras metido unos perros ahí? Pues, ¿cómo metes a gente en un estadio de fútbol? Igual. Poco sentido común. Es gente carnívora y rabiosa. Bueno, pero eso se comportan. Los animales. Pues sí. No, pero... o sea, sí, la baticueva del viejito, a todo dar. Hasta luego. Pero la revelación de la película sigue siendo Blue. Oye, pero el malo que se está perfilando desde la película anterior, el geneticista, el chinito, el señor Yu o Jong, sí, o Wong. Sí. Porque bueno, en Jurassic Park 1 es un geneticista cualquiera, es ¿no? Es un papel chiquito. Así, oh, ¿quieres decir que un grupo de hembras va a hembras reproducirse? No se pueden reproducir. No, son ranas. ¿Son y son, ¿cómo vamos? Afroasexuales. Dice como dos frases. Hermafroditas o algo así. Y luego se fue a trabajar a la Ley y el Orden como por 20 años. Ajá. Y luego, por fin mi big break. Es big break. Y es el villano de Jurassic World. Y el viejito ese pobrecito, pero la neta ni para qué. Como el, que sobraba el diseñador. ¿El de Babe? ¿O cuál? Sí, el viejito de Babe. El de Babe. Yo también, la vez que te dije del Babe. Pues fíjate, crió a Babe y lo crió dinosaurio. Lo crió a su hija, la hizo clon. Un cerdo que habla. ¿No? Se hizo vegano. Mira, si hubieran dicho, mira, esa niña es un clon, y luego le hubieran hecho un close-up, y luego que le saliera así como una lengua bífida, o como que los ojillos como de reptil, así de repente. Estoy esperando por mucho tiempo eso, porque le hacen mucho enfoque a su cara y a sus ojos. Sí, como que hay una trama, como raro, que hubo una, ¿no?, trama cortada, porque yo me esperaba que le hiciera... No, vas a hacer un búho ahora. ¿Cómo no, que le cambiaran los ojos. ¿Cómo hacen los raptors? ¿Cómo lo hacen la película? O escamas, o no sé, ¿verdad? Dices, como si le eres robo. Porque tanto secreto por eso del clon de la niña. Pero no, pues el tema no fue tan impactante. Es como que, una oportunidad dorada de hacer como Aquaman, pero con dinosaurios. O sea, que ya así como que... ¡Ataca, Blue! Sí, que la huelen los dinosaurios y la identifican como uno de ellos o algo así, ¿no? O sea, que ya fuera como que... Por la que a un link genético y el olor y la madre. Pues sí, por ejemplo, el malillo ese hubiera puesto mejor, ¿no?, los nietos de Hammond, ¿no? No, mira, de los dos. Ahí te va al final. Los libera. Spoiler. Los libera, ¿verdad? Salen al mundo y dice, ¡no! Son míos. Yo soy una de ellos. Y luego ella... Y a Blue... Le hace que se suba, ¿no? Y luego se sube ya en Blue y luego se van al horizonte. Es que llega Blue a California y dice, A Las Vegas, ¿no? No, como Arizona, como algo Arizona. Así. Dijo, Nogales. Llegó a Phoenix, Arizona y dijo, ay, güey, está bien cabrón el calor, vámonos de aquí. Puro racista, vámonos. Ah, puro racista. Estoy el jefe Arpayo, vámonos. No, llega Nogales y dice, fierro pariente. Bueno, el chiste es que llega ahí y hubiera estado que llegara la niña con Blue y luego eso. Let's kill them all. No, pero que era así como que ella se comunicaba con ellos. Música, así rockera. Y empiezan a rolar los créditos. Empezaron una onda reptiliana ahí, ¿no? Sí, ándale. Ya nos metemos con los reptilianos y con los extraterrestres y luego ya con los Inunaki y ya. Es un Dinosaur Wars, así, ¿no? Saucer, sino Palatíbulos. Ese es el fin, ese es como Avengers Infinity Wars, llegar a Dinoplatíbulos eventualmente. Porque, bueno, spoiler ya, pues todo el mundo ya tenía sus dinosaurios, ¿no? Y a cada nación. Pues ya como se escaparon todos los dinosaurios hacia lo salvaje, pues ya vas a andar atropellando a esos composignatos cuando vas al trabajo. Pero ya se habían escapado en la primera película cuando se van Alan Grant y el doctor Malcolm y la abuelita, ¿cómo se llama? La doctora, la que se muere en Star Wars. Sí, sí, la doctora de Star Wars. El personaje innecesario de Star Wars. La doctora 8. De Star Wars que descubre que el viaje a través de luz es mortal. Bueno, sí. Ella y ven unos petrolactos volando. Junto al helicóptero. Sí. Y ahí se acaba la película. Y dije, pues. Pero, pues, ¿qué tan lejos puede volar un. Pueden dar un. Pteradón. Pueden volar más que los. Si los pueden asar un dinosaurio. Las mariposas, pues, porque no va a poder un animal. ¿Viajan de Canadá hasta Sudamérica, Sergio? Pues en la novela. Yo leí la novela original. Y según recuerdo, había este. La novela original. O sea, había la novela original, había. Oye, ahora con la serie de Luis Miguel, a lo mejor regresa el tonito así de frazada de los 90s. Una cosa con otra. O sea. Pues este empezó, este güey empezó. No sé qué está pasando. No culpes a la plata. Dile, Sir, dile, dile, no culpes a la lluvia. No culpes a la lluvia. No culpes a la anécdota. A la anécdota. ¿Será que no me amas? ¿Será que no te gusta el podcast? Ahorita se avienta 40 minutos hablando de Luis Miguel. Luis Miguel inspector, Luis Miguel investigador. La señora Bastieri dijo, ahí vengo, en árabe, ahí vengo. No, se quedó cliffhanger, se quedó el episodio de... Ah, de italiana. Vino Luis Migueli, voy por unos cigarrinos. Volte en un piccolo momenti. Voy a España por unos cigarros. ¿A poco no se quedó? ¿Vieron el último episodio? Se quedó en acá en un pinche cliffhanger. Porque ya, por favor, ya. Llega por fin al lugar donde se supone que está la mamá. Entonces se acerca a ver a la mamá y se empieza a escuchar la canción de "Tengo todo excepto a ti, de tu piel". Y dice, "¿Es la mamá o no, cabrón?". Y lo empiezan a rolar los créditos. Sí. De Jurassic Park a Luis Miguel, ¿dónde quedó ese DNA? No sé, usted. ¡DNA, Mickey! Por debajo de la mesa. Y es la Bluno, la de los aurios ahí cantando. Era la clon. Bueno, sí, entonces sí, esa película que acabamos de construir entre nosotros. Sí, sí. Todo me está gustando el universo. Van a hacer un Jurassic, Luis Miguel. El Jurassic Cinematic Universe. Lo más de ahora sí ya me gustaría sin Chris Pratt ni la otra muchacha. Pues yo creo que ya corrieron su curso en la historia. Hicieron familia, se quedaron con la clon. Ya ellos sigan su rollo así como con Grant y la güera, que cada quien hizo su vida por su lado. Yo quiero que salgan el Dr. Grant y Malcolm, sí, y que tengan aventuras gustaría, en el espacio. Me gustaría que saliera a salir. Dinosaur in space. Jeff Goldblum. Que diga, ¿sabes qué? Ya, quítame el nombre de Malcolm. Diría, ponle Jeff Goldblum. Sí. Ya. Es como Jackie Chan. Goldblum as himself. Sí, ya como Jackie Chan en las películas. Es Jackie. Ya. Jackie. Jackie. O sea, Jeff Goldblum como Jeff Goldblum. Y Leslie mencionó a los nietos del viejito este... El doctor Hammond. Del señor Hammond. Hammond. Porque porque no han salido, ya podrían salir como adultos. Más sentido que ellos fueran los villanos, a lo mejor, ¿no? ¿Oh, los villanos? Sí, oye, pues que oye, la hayan ahí una manera de hacer dinero con ellos, ¿no? No, porque pero acuérdate fue que... lo principal de la película. El señor Hammond perdió InGen en la segunda película. La chavalilla sabía Linux. Era hacker. No, pero el señor Hammond perdió la compañía en la primera película. A causa de la primera película le quitan la compañía. Por eso la segunda van a capturarlos. Oye, a todo esto, ¿en la misma película que en la 2 o en la 3? ¿Que iban a capturar a los dinosaurios? En la 2 sí, y batallan. A Godzilla, ajá. Sí, hacen Godzilla mi junior. Sí, Godzilla T-Rex. Ajá. Oye, me dieron miedo. He sido estafado. Oh. No, pero sí, entonces la segunda vez que los dinosaurios llegan a la Tierra y se liberan. Sí. ¿O no cuentan las otras dos? Ya me confundí. No, pues es que aquí ya tiro, ya se fueron para, o sea, ya corrieron para todos lados, ¿no? De todas las especies. Pero eran como 10. ¿Qué van a hacer 10 dinosaurios? Bueno, pero a mí los que me preocupan son los chiquitillos, los composignatos, porque esos se han de reproducir Rodkin. Como conejos. No se pueden reproducir, ¿o sí? Sí, pues sí. Los habían reingeneriado otra vez, ¿no? O sea, aquí no se menciona nunca que no se puedan reproducir, más bien ya los tratan como animales comunes. ¿Van a hacer uno a cada uno? Vamos, que se hagan como mitosis celular. Se apartan los dos. Pues sí, está difícil que se puedan reproducir con otros animales normales, ¿verdad? No se menciona en estas películas si esos dinosaurios tienen alguna especie ahí de... Como en la 1. Cosa como en la 1, ¿verdad? Pero entonces podemos asumir que se salieron a lo salvaje y... Lo dejaron en blanco por 6 secuelas. Sí. Están todos embarazados y todos van a poner huevos y ya estuvo. Por la boca. Como Piccolo Dame. Sí. Ve y destruye a Goku. de que Blue es la revelación de la película. Blue merece hablar en la siguiente película. Como en la película de Congo. Que tenía un aparato que diga Blue. Yo te ayudo. Porque, yo entiendo. Neta, amigo, Blue es la revelación de este año del cine. Porque habla y dice todo con los ojos. La última parte donde le apuntan la cabla a alguien y nomás se queda como que, hell no. Y se voltea y se va, ¿no? Sí. Yo me imaginé que dice así. Prefiero la libertad. En mi mente, Blue es una dinosaurio negra. Sí. Say what? Así, hell no. Hell no. Ain't nobody got time for that. Jurassic Park, lo crees. Sí. Esa película está mejor que la que vimos, pero restando la película, tiene buenas escenas de susto, pero me hubiera gustado más que hubiera sido una película más como de asesino, o sea, un dinosaurio suelto en la mansión gigante. Era un dinosaurio suelto y era un dinosaurio genéticamente combinado. Era ninja. Y estaba como jovencito, ¿no? Era así como un dinosaurio como de unos menos de un año. Y era láser el compa, sí, o sea. Sí, era programable. Un dinosaurio que tiene rayos láser. Ah, esa es para la tercera película. Jurassic World 2020. Pero bueno, sí, deja buenas campo abierto para secuelas nuevas. Pues sí pegó la película. Hay gente que no le gustó. A mí sí me gustó. No me ofendió. Estuvo bueno. Sí. Todo muy suave, bien. Yo salí así como contento. Que sí. Ya lo vi y ya. No con, con la que salí muy contento fue con la de Los Increíbles 2. Sí. O sea, se me olvidó el día en el que estaba y la hora en la que estaba. Así. Así de plano. Así. Y nada más, ¿qué pasó entonces con el hombre ese que era Moldman o qué? Ah, sí. Underminder. Ese se escapó. Se escapó. Se escapó. Se escapó. Para la tercera. Pues no es más que es una imitación del Moldman de los Cuatro Fantásticos. Para hacer el Pixar Cinematic Universe, acuérdate. Llegan los gente de Cars. Ay, sí, todos tienen que ser un universo cinemático. No, pero me gustó la película, estuvo muy buena. Ahora, había muchos más adultos que niños, que ese es un problema. Porque en nuestras salas metieron como que unos cholos marihuanos del Fobiste a ver la película. ¿Ya no existen cholos marihuanos del Fobiste, Miguel? No, yo nunca, ¿verdad? O sea, es raro. No, ya se aparecieron. Antes de los 90 sí había, ahorita ya. Pero estaban atrás, en el primer corto, en el corto de Pixar. Los 10 minutos, el del un monito que era como un panecito. ¿Cuál película fueron a ver? ¿Dices? La de Los Increíbles 2. Fuimos con los niños y estaba ese el corto que siempre ponen antes de la película. Y llegan, ¿cómo eran? Como tres, ¿no? Una chava, era una chava y dos. Y no, desde que entraron, o sea, eran más molestos a ellos que los niños que estaban atrás llorando, okay, riéndose. Y ellos, ¡ah, la verga! Y así, y hasta que una dijo, ¡ay, cállate! Hay dos niños, porque nosotros estamos en la fila de enfrente. Y así que me dice, ¡hay niños! Y así iba a levantar Mickey, pero se esperó. Y ya como que al ratito, con la acción de la película y todo, ya no se oía tanto el griterío y lo que traían. Era uno que parecía Jawa the Hutt, así masivo, o Fat Albert. Yo creo. Yo no los vi. Hasta le decía, ¡hey, hey, hey! Yo creo. Y luego otro que le decían, Turo. Que era un chaparrito, típico, el cholo gigante, el tipo gigante, el cholo flaquito y luego la solita, que yo supongo que se llamará Britney o la Tiffany o algo así, ¿no? Pero sí ya, pues, así, como que era las 11 de la mañana, que era la una o dos de la tarde y andaban muy acá en el ambiente y no sé, o sea, lo único malo por la película en sí, hasta eso, la película es tan buena que pudimos sobrepasar esa mala experiencia y hasta ellos se quedaron callados. Esto está como que en la cima cuando fui a ver Señor de los Anillos 2 y no me di cuenta que había una primaria en el cine. Y dije, oh, ya valió. y se quedaron callados. Y dije, ah, por 3 horas y media. Y entonces estos los cholos también están ahí. Que es tan buena la película que los cayó. Así el Moldman, no sé qué pasó. ¿El qué? Pues se fue con su feria. Y el cortito del dumpling se me antojó desde que lo ponían en la cocina. Se escapó, ¿no? Ya, nomás. Ahí dejaron ese tema, se escapa y ya. Se escapó con todo el dinero. Sí, cuando hagan la tercera parte en 18 años, veremos qué pasa con el Underminer. Estaban en internet haciendo, así como que presumiendo, ¿qué edad tenías cuando salió la película? Ah, yo tenía 5 años, por eso tengo más derecho de verla que todos los demás. Niños chiquitos que todavía no nacían cuando salió la película y así como que... Estaban haciendo su guerra de quién era más... Ay, nada, está como una amiga que iba a ver el concierto de Soda Stereo y le dice a un amigo, pues no debería así porque tú no eres generación Soda Stereo. Digo, cállate. Ah, ya se merecía. O sea, te es ilegal ir a... Sí, imagínate que te digan eso y dices, no manches. Fíjate que lo peor... Estaban ahorita con Increíbles 2 de que, ay, va a ir puro niño chiquillo ahí que tú ya ni nacían cuando salió. Yo la fui a ver cuando era un niño y no sé qué. Así como que... Yo tenía 18 años. Sí, entonces, yo tenía 20 y fui. O sea, yo tenía ya grande y ahora voy a verla con mis hijos, pues qué padre. Lo peor de todo son los fans. Ya me doy cuenta que lo peor de todo son los fans de todo. Sí. Sin lugar a dudas. Los fans son malos. Hay unos frijoles ahí. Oye, a mí el que me saca de onda es que al bebito le pusieron muchos superpoderes. Entonces, sí, en el futuro, cuando ese bebé crezca, pues va a ser el superhéroe de todo. Va a ser el supervillano. Va a ser el supervillano. Oh, pues estamos perdidos con tantos poderes. Mira, en la tercera película se mueren todos menos él. Oye, pero como que se me hacía medio surrante, medio surrante. Sí, el Jack. Se me hacía desde la primera parte, así como que, ay, ¿cuántos poderes tiene? A ver pues si no. Es Shida, porque pues es como un niño. No. Porque está pirata porque se enoja y se vuelve así como un demonio de fuego. Y sí, pues, ay, no manches. Eso es lo que hacen los niños de veras, se enojan y... Ah, pero no, estos usan casas. Pues sí, te relacionas. Y se desaparecen. Sí, pues sí. A mí me daba risa porque eran mis niños. No. Era Leo, Jack. O sea, se enojaba y... Y se volvía de fuego. Es lo que más te hacía reír. Sí, pero la primera es que la ves es... Pues tú lo ves desde otro punto, pero ya... Vas creciendo y todo. Es como con los Simpsons, ¿no? Que lo veíamos cuando éramos niños, te identificabas con Bart y Lisa. Y luego ya ahorita de adulto te identificas con Marge y Homero. Y vives sus experiencias, sí, ¿no? Ya, o sea, vas creciendo. Igual en Los Increíbles, la primera vez que la vi, a mí me gustó todo en general, pero ahora sí viendo a Jack, pues yo me estaba acordando de todas las travesuras que hacen Alti. Y luego cuando el niño se pone, papá, ayúdame con matemáticas, y ya con otros cosas, pues ya te identificas en eso. Ay, ajá. Eso y es. Yo me identifiqué con Cars 3 cuando la Anima Queen se retira. Yo no he visto Cars 3. Te creas, está buena también. Sí, está buena. Como que pasó muy de noche, ¿no? No me identifiqué con nada, te creas. No. No soy un carro. Pues ahorita está rojo. Traes una camiseta roja. Capau. McQueen. No, la vi en HBO. Está bien. Pero sí, yo creo que ya hablamos de todo lo que queríamos, excepto del Nintendo Mini. Ah, sí, ya no me falta el Nintendo. ¿Conseguiste un Nintendo Mini? Sí, tuve que pelear a muerte con semana. Tres gringos. Sí, salió el chisme de que iban a llegar nuevo cargamento. Ya es que no estuvo disponible como por un año y medio y ajá, lo vendían en $200 en el mercado gris. Ajá. Y se ve, o sea, salía y se agotaba en segundos, ¿te acuerdas? Que, sí. ¿Cuál va a tener Nintendo Minis a las 3 de la mañana el miércoles? Y estás ahí, ¡pup! Ya se acabaron. Sí. Eran como dos o tres, ¿no? Y pues fui en la hora mi hora de comida a las 10 de la mañana. Fui al GameStop que está cerquita de mi trabajo. Y llegaron 18 y llevan en el 14. O sea que apenita, o sea, apenita. La tienda tenía media hora de haber abierto y ya están acabando. Oh. Típico que, como en los cómics, que la gente compraba de 3 o 4. No sé por qué. Porque en aquellos tiempos había mucha especulación y pensaban que los cómics iban a subir mucho en valor. Sí, claro, igual que ahorita yo creo que pensaron que los iban a vender en eBay o algo así, ¿verdad? Pero pues, no sé si es un cargamento de millones o nomás de cientos, ¿verdad? Yo cumplí el mío y inmediatamente lo metí más juegos. Ah, ok. ¿Hiciste ahí el... Hackshi se llama. No, pues está bien sencillo. O sea, es plug and play. Así nomás le picas preset y luego ya subes tus juegos. Y pum. Los ideas de que si compras un control adicional, puedes hacerlo de Super Nintendo. O ¿cómo? Al revés, si compras el Super Nintendo, puedes meter los juegos de Nintendo y viceversa. ¡Ah, hijo! ¡Órale! O sea, es la misma máquina para los dos. Sí, para los dos. ¡Órale! Mismo interno, nomás. El mismo emulador. ¿Y en la memoria? ¿Cuánta memoria tiene? Tiene, creo que son 512 megabytes en total. ¿Tanto los dos máquinas? Y son 300... Pero los juegos de Nintendo son, ¿qué? Menos de 500 kilobytes. Son como 500 kilobytes por juego, ¿no? O sea que en los juegos se va como un mega. Y luego los seis se van como otro mega. Y te quedan como 400 megas libres para meterle juegos. Puedes meterle otros emuladores, otras cosas. Puedes meterle RetroArch si quieres. O sea, puedes hacerle lo que quieras. Yo nomás le metí juegos extra. Y ya, porque pues no quiero entrar a perder en un día, ¿verdad? Lo acabo de comprar. Uh-huh. Pero cuesta $50. Y pues es una maquinita de Linux, es como un Raspberry Pi. Y pues sí vale la pena. Me gusta que tiene el control. El control es lo mejor. Porque es una réplica exacta del control original. Uh-huh. Y no hay mejor manera de jugar un juego de Nintendo que con el control original. Con el control original. Exacto. No sé si va a ser. Yo lo he visto en fábricas de Francia o no. Liverpool. Es parte de mi vida. Pues estaba casi en 2,000 y garra de pesos. O sea, uh-huh, pues lo que cuesta el doble, ¿no? Porque yo creo que es raro y la importación, no sé, ¿verdad? Y pensé comprarlo ahí en un momento. Porque pues no tiene caso. Puede pagar el doble por algo que cuesta en el paso, cuesta $80, que son que 1,200 pesos, más o menos. Así es. Uh-huh. Y no, pues lo bueno que me tocó suerte de comprar uno. Por fin. me apuré a comprarlo porque dije, ya no va a aparecer otra vez como la vez pasada de que, rato lo compro. Y adiós. Y nunca hubo. Uh-huh. Así que ya por fin ya tenemos un Nintendo Mini. Y le está sacando jugo el Altair. Ya estamos acá jugando bien. Película. ¿Cuál película quieres ver? ¿Se quedó mudo? ¿Cuál? Resident Evil 5. Bueno, no sé qué más quieren hablar ustedes. Shrewd Search, Leslie, Adrián Gabriel. No hablo, yo nomás miro. Toño Ramos, no sé. Saludos, Adrián. Dani Morales. Se quedó todo ahí en la biblioteca de cómics tuya, Search. Uh-huh. Ah, ¿ya lo encontraron? Ahorita vemos. ¿Ya lo encontraron? ¿Sigue vivo? Oye, nomás quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Rui, que es un dibujante de un cómic que se llama macoatl.com. Recomiendo que se den una vueltecita, macoatl.com. Es un dibujo, cómic de Rui, que ya tiene ya varios años. Son personajes prehispánicos, pero están muy bonitos. Se me hace muy, muy especial su estilo y su diseño de personajes. También a mi amigo Stan Lee, que va como a la casa, buena onda. Oh, Stan Lee, que ahorita está en problemas de maltrato de anciano, pobrecito. Ha estado ahí, metió ahí un reporte policiaco de que un hombre ahí lo anda maltratando. No tengo los detalles aquí a la mano, pero pues es que ya es un señor de 95 años. Y por ahí lo que me dio gusto, ahí estaba escuchando a un youtuber que hablaba sobre el caso con papeles en la mano. Pero con papeles de la hija, ¿no? Acerca de la hija. Sí, acerca de la hija, pero hay otro donde ya hay un precedente ahí en la policía. Y que Kevin Smith se había ofrecido para cuidar a Stan Lee, que le dijo, pues vente para acá, hombre, pues aquí te cuidamos. Pues hay que darse cuenta pues que el señor ya está muy grande, ¿no? Entonces sí, necesita estar descansando. Ya necesita descansar, necesita cuidados ya especiales. Sí. Ya. Sí, y pues ojalá esa situación cambie para lo mejor. Y pues no. Pues porque no vamos a saber cuánto tiempo más tenemos a Stanley entre nosotros. Exactamente. Entonces. ¿Tú crees que cuando muera Stanley saldrá toda la información así como la parte de oscura de Stanley? Bueno, ahorita hay partes que sabemos de que era muy gacho con sus dibujantes o que robaba las ideas a otras personas, pero... Ya hay gente que lo ha enfrentado con preguntas de esas como, hey, tú escribiste, realmente creaste esos personajes. O no estabas ahí en el momento. Por ahí decían que Jack Kirby decía que la cosa con Stan es que Stan sabía dónde estaba todo, ¿no? O sea, era el que estaba encargado. Pues eran otros tiempos, hombre. Yo tenía entendido que a veces como él era el editor, que ponga mi nombre ahí. Pues claro. No, pero también ponga mi nombre ahí. O que él se ponía solo. Uh-huh. No sé. Hará un lado oscuro que... Ese es el lado oscuro que se ve hoy en estos tiempos, porque en aquellos tiempos, pues no, ¿verdad? Así era la cosa, así te fregabas. Lo mismo pasó una vez con Memín Pinguín, que originalmente se llamaba Almas de Niño, y lo dejó un señor de nombre Alberto Cabrera. Entonces, él conoce a Yolanda Vargas Dulce, y de repente el señor se desaparece, no se sabe nada de él, y ya Yolanda Vargas está dibujando a Memín Pinguín. Digo, estaba escribiendo Memín Pinguín y Sixto Valencia estaba haciendo los dibujos, pero nunca se supo si llegó a un acuerdo con el señor Alberto Cabrera, porque era el mismo personaje, el niño negrito, bembudo, sí. El chiste es de que, es más, ni los parientes de él fueron a checar nada, o sea, porque si pueden ir a los de la bronca de derechos de autor, le pueden quitar el personaje de bola, y nunca pasó. Ningún hijo, sobrino, nieto de Alberto Cabrera habló. Es que era otra situación, sí, ¿no? Exactamente. Es otra situación. Ahora, en los noventas, fue al principio de los finales de los ochentas, los principios de los noventas, fue cuando se empezó a ver más el rollo del creador y del dibujante y los derechos de autor, pero antes no, pues antes era contrato acabó. Y aquí con Memín Pinguín pues pega, bueno, es más sonado porque pues también todo el dinero que le dio a la señora, a su esposo y a la familia y todo el imperio que crearon. Ajá, igual pasó con Hermelinda Linda alguna vez, que en los primeros números venía como creado un tal José Cabezas, que pasan los números y después de repente ya no está. Y pues una persona clamaba de que el que era el director editorial de la empresa, se llama Editormex, era el creador, un tal Oscar González Guerrero, pero hasta que una persona así con papeles y hechos demostró que no era el autor original. Y sí, digo, también que Hermelinda Linda sacó de la quiebra la editorial, Editormex, porque estaba en números rojos, hasta que vendía casi más de 300,000 copias a la semana. Y pues empezó a estabilizar la editorial de esta, digo, que se llama Editormex. Sí, como dice Sorge, sea en otros tiempos, o sea, no, a veces donde no se da crédito a muchas personas, y así habrá pasado muchas veces. Y era gente que a lo mejor no estaba pensando en ello, lo que querían era sobrevivir, ¿no? O sea, esta semana sacamos una Hermelinda, la semana que sigue tenemos que sacar otro, y necesitamos trabajo para el próximo año y los años que siguen. Y las cosas no se consideraban como se consideran ahora, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces se me hace muy gachillo también ir a enfrentar a estas personas que ya están tan grandes. Ándale. Sea como sea, Stan Lee siempre fue una personalidad detrás de los cómics. Sí, por así decirlo, o sea, el primer. Él tuvo también que ver. Yo de niño me emocionaba cuando veía a Spider-Man y sus amigos asombrosos. Ajá. Y que al principio hablaba Stan Lee. Hi folks, this is Stan Lee. Lo te decía que iba a pasar en el episodio. Eso se me hacía bien fregón. Se me hacía muy chido. ¿En dónde era? En el canal 65, todavía americano. El local de aquí de Juárez, El Paso. Que salía a mediados de los 90, salía dos caricaturas que sacaba Marvel, que era Los Cuatro Fantásticos y Iron Man. Uh-huh. Y también salía ahí Excelsior, guys. Ya. Excelsior. Ya, o sea, salía. Y también si leía sus cómics, los cómics en inglés de Marvel, venía el Marvel Bullpen, donde Stan Lee hablaba y te daba no premios. En fin. Luego lo dejamos para otro podcast, ¿no, Shui? Exactamente. Ya es hora de irnos y nos vemos dentro de 15 días en otro Shangolin Podcast. Exactamente, sí, Sajerón Santos. Bye, bye. Woo.